DJ Mart 507. Sígueme en Instagram, arroba DJ Mart 507. Escapémonos tan lejos de aquí, distantes de todo. Underground. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Mart 507. Vamos a vernos esta noche. Esta es tu unidad móvil Underground. Porque la noche está que quema. Está perfecta para darle a cada luna tu rostro, a cada estrella tu risa, cada gota de sombra la ansiedad sobre ti se desliza. A cada instante tu nombre, a cada espacio tus besos, y luego cuando amanezca cada sol, la claridad de tu cuerpo. Podría desprenderme de todo y ahora mismo renunciar a la vida, pero a quererte no, pero a quererte. Underground. DJ Mart 507. Voy a decirte sin decirme nada, y aún podrás arrebatármelo todo, más lo que siento no, más lo que siento no. Sé que nada que yo diga valdrá, y que mi llanto ya no te importará, que te fastidie lo que ayer te estrujó, porque otro amor llegó. Oh. Y tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás. Y tú podrás hundir mi vida en el lodo, pero este amor jamás. La, la, la, la. Lo cierto es que tu amor me destruye y que te llevas arrastrando mi alma, pero este amor jamás, pero este amor jamás. Puedes irte sin decirme nada, y aún podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás, pero este amor jamás. dice que nada que yo diga valdrá y que mi llanto ya no te importará. Que te fastidie lo que ayer te truó, porque otro amor llegó. Y aún podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás. Y aún podrás hundir mi vida en el lodo, pero este amor jamás. La la la la. Tu discoteca móvil Underground. BJ Mart 507. Eso, eso no es pecado de Dios. Sí, tu corazón te lo pide. Muchacha, no me vas a rechazar. Eso no es pecado si se trata de amor. A tu corazón, pero si está la fuerza, no di que no, eso sí es un pecado que lo castiga Dios. No, no aceptes un beso. Mart 507. Pero si es a la fuerza, no lo permitas, no. Si necesitas ayuda, búscame. Underground. Caterín con mucho sin. Mi corazón que de tanto esperar ya no quiere volver. A toda hora y sin reservas a tardas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo tiempo entero y con tarjeta marcada. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Nos fuimos al hotel discretamente

guardaba para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Quiere más de quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Quiere más de amarte como yo te amo, caminar de tu mano, morir para ti, refugiarte en un mundo de amor intentado. Discoteca Móvil Underground. Malo es ser joven y vivir. Qué malo es quererte como yo a ti te quiero. Qué malo es ser joven, encantar y es vivir amor. Underground. Verdad, que no puedo negar es que me gustas. No sé disimular, se nota por encima de mi ropa. Si hablar el corazón, las cosas que mi amor te contaría. Cuando quieras, porque me estoy enamorando de ti. Jamás por nadie había sentido algo así, y esto me asusta, me hace sufrir, porque me estoy volviendo loco por ti. No te das cuenta lo que eres para mí. Esta es tu unidad móvil Underground. Se nota por encima de mi ropa. En cambio tú tan natural, como si no me vieras. Si acaso es timidez, aunque sea una vez, bésame cuando quieras. Esto me asusta, me hace sufrir. Ver al menos cómo estoy sin ti. Si el dolor que estoy sintiendo se parara frente a ti, entonces sí creerías

Esta es tu discoteca móvil Underground. BJ Mart 507.